¿Qué tal, amigos de su radio Nuevo Tiempo y de este programa Diálogo Bíblico? Llegamos un viernes, Aaron, ¿qué te parece? Una buena meta, porque buena meta, ya viene el sábado y el sábado es refrescante. Queremos decirle que esta noche vamos a estar con el resumen de la lección, a eso de las 9 de la noche, por Radio Nuevo Tiempo, y con una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana. Agradecemos quienes se conectan también a www.escuelasabatica.cl, allí podrá encontrar también estos audios para buscar algún comentario y también allí va a encontrar algunas otras lecturas adicionales a la lección. Especialmente recomendamos algunos capítulos que usted pueda leer de Patriarcas y Profetas en relación a las bienaventuranzas, la espiritualidad de la ley y el discurso maestro de Jesucristo, que son adicionales al comentario de todo lo que ha sido la lección de esta semana. En la página usted las puede encontrar, bajar y estudiar. También está el comentario bíblico para que aumente el conocimiento y los detalles. Quizás vaya y busque qué es lo que significa Balaán, qué es lo que significa Balak. Son nombres bien divertidos, bien interesantes en relación a la función que están haciendo. Lo vamos a dejar como tarea. Hoy día vamos a comentar algunos detalles que aparecen al final del estudio, el día viernes. Hay un texto que habla, por ejemplo, no sé, dice allí, el que abusa de los animales porque los tiene en su poder es un cobarde y un tirano. Y esto hemos visto en este personaje de Palaana. Claro, su pecado lo ensegueció, que así como le dijo el Anita, ¿no? Le dijo, tú me has tenido siempre. Y siempre te he servido. Claro. ¿Sabes? Me es curioso este incidente porque él no reaccionó frente a un animal que le estaba hablando. Porque yo no sé si a ti te pasara esto, que de improviso tú vas con un animal y lo castiga y de repente el animal te dice, ¿por qué me estás castigando? Yo no sé si reaccionaría como lo hizo Balaán, que lo castigó más encima. Se puso a discutir. Y le puso a discutir y a conversar con él. Y la respuesta fue coherente a la conversación, ¿te fijas? Esto es una manifestación de la misericordia de Dios, lógicamente, pero la reacción de él no es la reacción correcta de una persona que está sirviendo a Dios. Porque cuando hablamos aquí del abuso de los animales, es como decirle a Dios, ¿pero qué estás haciendo con ese animal si él no tiene culpa? Él está viendo algo que tú no estás viendo, por eso que él está siguiendo ese camino. Entonces, hay que tener cuidado con estos detalles que aparecen allí. Sí, sigue diciendo la cita. Porque creo que es bueno que conversemos estas cosas también. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Muchos creen que nunca será conocida su crueldad, porque las pobres bestias no la pueden revelar. Pero si los ojos de estos hombres pudiesen abrirse como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios en pie como testigo para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Asciende al cielo un registro y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan a los seres creados por Dios. Volvemos a insistir en este tema. Nosotros no tenemos autorización de parte de Dios para maltratar a nuestras mascotas. Y hay maltrato contra las mascotas. Hay maltrato contra las mascotas, porque las mascotas, los animalitos, fueron creados por Dios también. No son nuestros hermanos menores, como se dice por allí. Son seres vivos que fueron creados para nuestro deleite y para que nosotros, sometidos a nosotros. Pero entendemos que en la creación de Dios todo fue para que sea la armonía, la perfección. Incluso tú sabes que hoy día hay animales que son muy terribles, muy feroces. Feroces. Pero la Biblia dice que en el cielo eso no va a existir, pensando en lo que va a ser la tierra nueva. Sí. Dice que allí el león estará junto al corderito y un niño los pastoreará, indicando la tranquilidad, la paz que va a existir en el cielo. Ahora, uno dice que triste es la condición de Balaam, porque Balaam no entendió las indicaciones de Dios, no entendió esas notitas que le estaba dejando, no entendió cuando le dijo, mira, no vayas, y él fue al final, no entendió cuando él no pudo hablar la maldición, sino claro, la bendición y profetizar cosas hermosas. O sea, no entendió nunca, a pesar de toda esa ilimitada bendición que Dios le entregó. ¿Sabes qué? Estaba pensando una pregunta que tú hiciste anteriormente, en la reacción de Balaam con la asna. No sé qué habríamos hecho, qué habría hecho yo, posiblemente me habría agachado y le habría pedido disculpa, no sé, porque esa relación que uno tiene con sus mascotas es fuerte. Claro. Y yo he conocido personas que aman a sus mascotas como hijos, no sé si estará muy correcto aquello, pero hay personas solitas, tercera edad, que tienen gatitos, perritos, y que son sus hijos. O sea, no son sus hijos, pero tienen un amor muy fuerte. Y lo que la asna le reclama es porque era su compañera de todas formas. Lo acompañó por tanto tiempo y le estaba pegando. Entonces, a mí me muestra una actitud de ceguera total de Balaam. De ceguera total, porque al parecer era el ser más cercano que tenía. Claro, Balaam, claro. Y su egoísmo, su ambición, su deseo de querer ir en búsqueda de lo que se le había ofrecido, del lucro. Incluso le hizo maltratar a, vamos a decir, al ser más cercano que tenía, que era esa burrita. Claro, una vez escuché a un predicador que dijo, mire, les traigo esta mañana dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el Señor viene. Y la mala, que aunque usted no lo quiera, el Señor viene. La estoy pensando en este caso de Balaam, que la soberanía de Dios se cumplió de todas maneras. Sí. Él intrínsecamente iba a ir a maldecir al pueblo porque se lo habían pedido. Para eso la iban a pagar. Sí. Eso era lo otro, las dádivas de adivinación. Pero se cumplió lo que Dios había prometido, la protección de Israel. No pudo nunca maldecirlos. Incluso aparecieron algunas parábolas que se transformaron en profecías que algunos incluso las han llamado. Confirmaban al pueblo, ¿no? Claro, lo confirmaban como un pueblo escogido, un pueblo elegido por Dios, de protección de Dios y algo más. Incluso fueron palabras mesiánicas, anunciando a Cristo que vendría en algún momento como un pequeño niño para crecer y ser lo que fue el Salvador del mundo. Eso Dios lo usó porque Él es soberano, Él logra sus cometidos a pesar de. Claro, en este caso, Dios no respeta las decisiones, sí, ¿eh? Dios respeta las decisiones personales. De hecho, a pesar de todo lo que hizo Dios para que Balaam cambiara su posición, Él no cambió su pensamiento. Y lo mismo hace con nosotros. El Señor nos da una u otra oportunidad. Pero la decisión la tomamos nosotros. Y ahí está el tema, que tomemos la decisión adecuada, que podamos tener la capacidad de vislumbrar, de identificar las señales que el Señor nos da. Tal vez no nos va a hablar un animalito, pero sí vamos a tener señales inequívocas de la instrucción divina para con nosotros, porque Dios quiere nuestro bienestar. Y en su soberanía, Él desea hacer todo lo posible para que nosotros tomemos la determinación y seamos salvos. Quizás algo que nos queda, y vamos a reforzar esta idea quizás en resumen, pero dice aquí, el autor nos dice, medita más en la idea de la muerte de los rectos. Uh-huh. Si tú fueras a morir hoy, ¿sería una muerte de los rectos? Justifica tu respuesta, dice. Buena pregunta. Se la dejamos para que usted la responda. Como alguien diría, es muy linda pregunta, vamos a investigar sobre ello. No, pero yo creo que podemos decir que el secreto del crecimiento cristiano, del que habla el camino a Cristo en el capítulo 8, está en refugiarse en los brazos del Señor, en mantener esa comunión diaria y en no hacer lo que hizo Balaam. Esta historia a nosotros nos ilustra lo que ningún cristiano debe hacer. Si nosotros nos aferramos de la mano del Señor, tomamos las decisiones acertadas, tengo la certeza que si tenemos que bajar al descanso, vamos a participar de su resurrección. Ahora, por otro lado, él está hablando lo que Dios colocó en su boca para que hablara. Sí. Pero de alguna manera esta es una reacción muy positiva de Balaam, de desear esta bendición que él no puede tener porque está egoístamente actuando. Uh-huh. Él quiere desear morir tranquilo, morir en los brazos del Señor, morir como un justo, como un recto, pero como lo dijimos anteriormente, para morir como justo y recto, tenemos que vivir como justos y rectos. Así es. Y eso lo proporciona, lo entrega el Señor con su poder, con su ayuda, con su Espíritu Santo, cada día a cada uno de nosotros. Vivamos de tal manera que muramos como justos y rectos. Amén. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Hasta ese entonces.